por Nabucodonosor II de Babilonia. En el año 387 antes de Jesucristo, el líder galo Breno, jefe de la tribu de los Senones, dirige la batalla del Alia, tras la cual Roma es saqueada. En el año 64 de nuestra era comienza el gran incendio de Roma. La ciudad, que ardió durante 5 días, quedó casi destruida. Año 452, la ciudad de Aquiles, cercana a las lagunas de la actual Venecia, es destruida por los hunos de Atila. Año 1323, 18 de julio, en Roma, el Papa Juan XXII canoniza al filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino, que comienza a llamarse Santo Tomás de Aquino. 18 de julio del año 1600, en Nueva Granada, actual Colombia, el oidor Luis Enríquez funda la ciudad de Zipaquirá. 18 de julio del año 1723, en Leipzig, Alemania, Johann Sebastian Bach dirige la primera interpretación de su cantata BWV 136. El 18 de julio de 1898, en París, Francia, Marie y Pierre Curie descubren un nuevo elemento químico, el polonio. El 18 de julio de 1918 nace Nelson Mandela, político y activista sudafricano, presidente entre 1994 y 1999, y quien falleció en 2013. El 18 de julio de 1993 en México se funda la cadena de televisión Televisión Azteca. Y finalmente el 18 de julio del año 1994, en Buenos Aires, Argentina, un atentado terrorista a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, deja 85 muertos y más de 300 heridos. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 18 de julio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.

una subsidiaria de una empresa japonesa con sede en Georgia, alegando que la compañía nunca tuvo su permiso para vender relojes de pared que reprodujeran la canción Bridge Over Troubled Water de su autoría. La demanda afirmaba que, como una de las canciones más conocidas en todo el mundo, un acuerdo de licencia adecuado generaría al menos $1,000,000. Mejor dicho, eso era lo que estaba pidiendo él, que le reconocieran por derechos de autor al menos $1,000,000. La canción la escribió Paul Simon, pero cuando hacía parte del dúo de Simon y Garfunkel, no la interpretó él, sino que la interpretó su compañero Art Garfunkel. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está ese tema, Bridge Over Troubled Water, Simon y Garfunkel. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Made of stone. Una canción de Roxette, Fading Like a Flower. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 18 de julio de 1982, el cantante Willie Nelson se ubica en el número uno en listas de álbumes country con Always on My Mind, que se convirtió en el álbum country número uno de 1982. El álbum pasó 22 semanas en la cima de las listas y permaneció un total de 253 semanas en las listas de Billboard Country. La canción Always on My Mind, que le da título a dicho álbum, fue grabada originalmente por B.J. Thomas en 1970 y desde entonces ha tenido muchas versiones, entre las que se cuentan las de Elvis Presley, Pet Shop Boys y Willie Nelson. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esa canción que tiene tantas versiones, esta del año 1982 con Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Mm-hmm. Did I mean to treat you bad? Yeah, but I did it anyway. And then maybe some would say your life was sad, yeah, but you lived it anyway. And so maybe your friends that stand around you watch you crumble as you fall down to the ground. And then someday your friends that stand beside as you are flying, oh, you were flying all so high. But then someday people look at you, they're what they call their own, they watch you suffer. Yeah, hear you calling home. And then someday we can take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Canción de Elton John de su álbum One Love. Sorry seems to be the hardest word. En Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know. Lo que sucedió en esta fecha. 18 de julio de 1992. Hace 31 años, Whitney Houston y Bobby Brown contraen matrimonio en la mansión de Whitney de New Jersey. El vestido de novia de Whitney Houston costó $40,000. Entre los invitados a la boda se encontraban Stevie Wonder, Patti LaBelle, Gladys Knight, Gloria Estefan y Natalie Cole. Después de años de aparecer en los titulares de la prensa, Whitney Houston solicitó el divorcio en septiembre de 2006, dando por terminado el matrimonio oficialmente el 24 de abril de 2007 y quedando ella a cargo de la única hija del matrimonio. Bittersweet. 18 de julio del 92 fue el día del matrimonio de esta gran cantante, Whitney Houston. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí la tenemos con uno de sus primeros éxitos, Saving All My Love For You, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Is it face. For 40 days and nights I'm straight to your bed. You thought that was the end of the story. Something inside me called freedom came alive. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Funny words.

Send Me an Angel, la agrupación Real Life, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Bon Jovi. Keep the Faith. Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7.